Hoy vamos a platicar sobre el módulo 4 y lo que es una continuación de la práctica de grabación de Skype. Y mi nombre es José Rodríguez, aquí conmigo está Pilar. Soy Pilar Soro desde Tarragona, España. Muy bien, y estamos continuando en la Academia de Webcasting. Estamos iniciando la semana número 4. Hoy es domingo 8 de marzo de 2009, en nuestro curso de invierno. Tenemos compañeros del curso Espiral y también lo que es el curso abierto en webcastacademy.com. Y hoy vamos a hablar sobre el módulo 4. Y si gustas, Pilar, puedes empezar. Sí, el módulo 4 es lo mismo que hemos hecho en el módulo 3. Lo único que vamos a hacer esta vez de grabación, una entrevista a alguien a través de una llamada Skype. Entonces, quizá lo que primero podríamos, no sé si alguien tiene alguna duda del módulo 3, que todavía está abierto para entregar los ejercicios, por supuesto. Creo que en lo que es Espiral son tres personas. O dos, no estoy segura, no recuerdo. Yo, tres personas que han subido el ejercicio. Y es posible que hayan tenido problemas con los cables virtuales, pero bueno, que tienen toda esta semana ahí para subirla. Y ahora en el módulo 4, los que ya han entregado el 3, pues pensar en buscar una persona para hacerle una entrevista. Muy bien. Y nomás quería decir que en el salón chat nos dice Heriberto que hoy es Día Internacional de la Mujer. Quieren reconocerlo ahí. También algo que quería tocar sobre ese tema es de que sabemos que podemos grabar usando programas como Pamela o otras formas de grabar localmente nuestras llamadas de lo que es Skype. Lo importante es esto. Cuando grabamos usando Audacity, estamos asegurando que nuestro sistema esté preparado para lo que es streaming. Como vieron hoy los problemas que tuvimos al inicio, es algo que pasa. Mi sistema no está preparado para las dos fuentes de la llamada. En sí, cuando entró Pilar ella primero, en el sistema Vista no tenía sus cables virtuales abiertos. Y si no los tienes abiertos o si no tienes algo que va a juntar las fuentes de audio, no vas a poder transmitir audio en vivo. Y para los usuarios de Mac, lo que pasó conmigo, y no es la primera vez que me pasa, es algo que me recuerda a lo que me ha dicho Pilar sobre tener las cosas escritas. Yo a veces trabajo de una manera que trato de acordarme, memorizar todo, pero si tenemos una guía escrita de la secuencia de cómo cuáles programas abrimos, cuáles no, y para aquellos de Mac, hoy cuando inicié la conferencia de Skype, tenía iniciado ya Ustream. Y en Ustream, si está iniciado y ya tienes transmisión activa y luego empiezas Skype, puede haber problemas si no lo tienes configurado a lo que es tus cables virtuales. Y eso me pasó a mí. Tenía Ustream activo, pero en Skype no lo tenía configurado para transmitir. Y quise cambiarlo y fue el problema de lo que es la reproducción de audio. Pero vemos que son pequeños detalles, ¿verdad? Y lo importante es de saber que tenemos bastante apoyo aquí en esta comunidad de webcasters que son ustedes, y esperamos que cualquier problema, cualquier, vamos a decir que barrera o atraso, lo podamos superar fácilmente. Bueno, si no fácilmente, con apoyo y ayuda. ¿Qué tienes que decir, Pilar? Sí, aquí Marcos decía que tenía algún problema. No sé si le podemos dejar Okay, que entre. sí, claro. Bienvenido, Hola. Marcos. Sí, te Muchas escuchamos. gracias. Okay. Hola. No, pues lo que decía ahí, no lo que comentaba ahí, no sé si es un problema de versiones. Marcos, ¿te estás escuchando doble? Exacto. Tienes que parar lo que es Ustream, pausarlo, para que no te escuches doble. Sí, comentaba que no sé si es un problema de versiones, aunque me he descargado las que recomendáis en el curso de Espiral, y me he encontrado que intentando seguir pausa a pausa, o sea, paso a paso, las indicaciones, pues me encuentro que no soy capaz. No sé, supongo que será un problema mío. En el Audacity, por ejemplo, no me aparece la opción de Stereo Mix. Y en la instalación de los cables virtuales también he tenido problemas porque no controlo yo personalmente mucho de tarjetas de sonido y demás. Y supongo que estará todo perfectamente bien explicado, pero seré yo que no soy especialmente hábil con esas cosas. Algo que sí notamos, Marcos, fue el uso de nuestros micrófonos. ¿Tienes micrófono con conexión USB? No, lo que tengo son unos auriculares con unos auriculares USB que tienen un micrófono incorporado. Entonces no sé si esto es válido ya para empezar a hablar. Bueno, eso es parte del problema, porque lo que pasa es de que queremos que la transmisión sea a través de nuestra tarjeta de sonido. Y con micrófonos que tienen, bueno, con auriculares que tienen micrófono incorporado, aunque sea conexión USB, no tenemos dos fuentes de audio. Es solamente una fuente. Y ese es el problema. La manera de usar un auricular es de tenerlo conectado a lo que llaman un splitter. Y les voy a poner una gráfica para que vean. Pero el USB se conecta un micrófono de pluga al USB. Y eso hace una fuente de audio USB. O si no, lo que hacen la mayoría de los compañeros como Pilar es usar un micrófono directo de escritorio con conexión USB. Y la idea aquí es de tener dos fuentes de audio. Tu micrófono entra a través del USB y tu tarjeta de sonido va a juntar el audio de tu USB y lo va a transmitir sobre un canal solamente. Y esto se hace a través del uso de los cables virtuales. Los cables virtuales no van a incorporar el USB auricular o lo que llamamos headsets. No lo incorporan porque solamente es una fuente de audio y está buscando juntar dos fuentes. Y cuando muestras el USB no hay que juntar ahí. Digo, cuando muestras el auricular no hay que juntar. Es solamente uno. ¿Ok? ¿Y nos puedes decir, Pilar, cómo tienes tu sistema preparado para webcasting, en lo que es tu micrófono y tu tarjeta de sonido? Sí, bueno, en XP, yo hasta que no te hice caso y me compré un micrófono USB, no conseguí grabar ni hacer nada. Yo no sé por qué, pero o sea, fue cambiar el micrófono y todo salió. Sí. Entonces, bueno, la pregunta que me has hecho, yo ahora como no estoy grabando ni nada, porque he tenido problemas precisamente porque no he seguido las indicaciones. Bueno, he querido probar otras cosas que estuvimos probando con Rafael. Como en vista tengo problemas, intenté grabar con otra cosa, pero no sirve porque no. Sí que puedo grabar, pero no pueden entrar. No podía entrar Lu, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo que sí que te quería preguntar es, por ejemplo, en Audacity, esto que dice que no le sale el Stereo Mixer. Yo sí que me doy cuenta que con una versión anterior a la nueva, me es más fácil. O sea, me es más fácil. La versión 1.2, me parece. Sí. Que la 1.3 me es más fácil de reconocerlo, más sencillo. Sí, sí tiene que ver con versiones también. En lo que es el sistema XP, si no sale Stereo Mix, podemos hacer dos cosas. No sale esa opción en nuestros sonidos, en el panel de control. Es de actualizar nuestra tarjeta de sonido yendo al sitio web y bajar los drivers de sonido y actualizados, y así nos da una opción de Stereo Mix. La otra cosa que podemos hacer es esto: si no te da opción de Stereo Mix, es de grabar como lo tienes tú preparado, Pilar, en donde se graba con la tarjeta de sonido a través del sistema. Sí, o sea, yo lo tengo todo a través de la tarjeta de sonido, que no sé cuál es, pero como veo una cosa que no recuerdo cuál es el nombre, pero vamos, me imaginé que era ese. Sí, bueno, lo único que tengo el micrófono configurado es en los cables virtuales, en la entrada Tengo ahí el micrófono. Y lo demás, todo es a través de la tarjeta de sonido. Es así, Sí. ¿no? Y no sale de Stereo Mix en ningún momento, ¿verdad? No, tampoco. Con la versión de Audacity nueva no sale. Okay. No sale. Pero Entonces. no sale como opción. ¿Sale como opción en tu tarjeta de sonido? Sí, en mi tarjeta de sonido sí. ¿Y está Sí, en seleccionada? mi tarjeta de sonido sí. Okay. Sí, seleccionada, sí. Okay. Eso es lo esencial de que tengas esa opción y seleccionar Stereo Mix. Y si no está ahí, de actualizar tu tarjeta de sonido o tus drivers. Muy importantísimo, ¿verdad? Y Marcos, para ti el siguiente paso sería de tener un micrófono separado de USB que no esté incorporado a tus auriculares. Compraré un micrófono separado Sí. y trataré de actualizar también los drivers de la tarjeta de sonido, si sé que esa es otra. Sí. Bueno, yo creo que no será necesario esto, a lo mejor no, José. Yo creo que con el micrófono se soluciona. Yo esta semana he hablado con varias personas y es que digo, Lo han no, hecho. no vamos a no hace no, no hace falta compartir el escritorio porque si no tienes el micrófono USB no te voy a poder ayudar. O sea, Exacto. es que Vale. es como imposible, es imposible. De Bueno, acuerdo. Marcos, Sí. muchísimas gracias. Te A colgamos y puedes vosotros. reiniciar Muy el bien. Ustream, ¿ok? Hasta pronto. De acuerdo, gracias. Hasta ahora. Vamos a platicar un poquito, porque se nos viene el tiempo encima, sobre lo que es el módulo 4, ¿ok? Y en el módulo Sí. 4 vamos a tener una continuación de la grabación de Skype utilizando Audacity, pero lo que quisiéramos enfocar, y Pilar y yo vamos a subir un video tutorial quizás a media semana, miércoles o jueves, en donde vamos a ver lo que es en un programa tener preparado lo que es una entrada, un saludo y lo que en donde les hicimos a nuestros oyentes. Y para el módulo 4 es un podcast solamente, recuerden, no van a tener una audiencia en vivo, van a tener un compañero o alguien que ustedes conocen y van a tener un tema educativo. Pero de todas maneras, tener una agenda en donde van a tener ustedes la presentación del tema para sus oyentes, como lo harían en un podcast de educación, y luego también tener enlaces o tener notas de nuestra programación preparadas para que cuando ustedes publiquen su audio puedan dar más información de qué se trata su podcast. Y más que todo es eso, y les vamos a subir un ejemplo, vamos a decir que nuestro objetivo es tenerlo en línea para el jueves, ¿verdad, Pilar? Sí, va a ser para mediados de semana. Y recuerden, no se preocupen si tienen hasta ahorita no han conseguido la grabación de la llamada de Skype. Lo esencial es de que practiquen y tengan control de su tarjeta de sonido. Y si en esta semana les cuesta un poquito hacerlo, les apoyamos y también les damos un poquito más de tiempo antes de entrar a lo que es el Ustream en una semana más. Dice que sí hay tiempo aunque apenas se incorporen, porque yo sé que Sonia entró apenas o Alejandra, ¿verdad? Sonia Alejandra entró y no se preocupen, tomen su tiempo, estamos aquí para apoyarlos, déjenos sus dudas en el Skype chat de la academia y también cualquier detalle lo tratamos y lo conseguimos, ¿verdad? Sí, prácticamente todas las tardes estamos en el grupo de chat de Skype y hemos compartido ya varios escritorios y la verdad es que se resuelven muchas dudas, ¿eh? Con el escritorio, con mi Kogo. Oh, sí, muy bueno, ¿verdad? Esta mañana David y Edurne y yo estuvimos compartiendo escritorios y sí, claro. Claro que sí, es algo que se necesita, bueno, una herramienta muy muy buena para todo. Dice aquí María que le Sí, mandemos un micrófono. no sé, parece ser que en Argentina es problema de encontrar un micrófono. ¿Sí? Pero vamos, que antes se usaban mucho estos micrófonos de sobremesa. Okay. Francisco nos platica que en Expectogramas, Francisco, en Audacity se puede cambiar de 128 a 64. Fíjense que en preferencias, editar y luego cambiarlo de 128 a 64. Y David nos pregunta sobre un webcam con conexión USB. David, ¿para ti ha funcionado? No podría entrar, David. Oh, sí. Sí, David, David Sí. sí que lo ha conseguido con Vista, ¿no? Oh, okay. Bueno, y ¿Nos podría explicar un con poquito su...? Porque, hombre, okay. si va bien la webcam con micro, supongo que será más fácil conseguir en Okay. Argentina. Vamos a ver. David, te incorporamos a la llamada. Tienes que pausar a Ustream y luego empezamos. ¿Estás listo, David, para platicarnos sobre su experiencia de el uso del webcam con conexión Hola, USB? José. David, gracias. A ver, platícanos cómo utilizas, bueno, si te ha funcionado bien el USB webcam. A mí muy bien. Desde el principio, cuando dijiste esto del micro, estuve buscando, no encontré nada y decidí optar por esta opción y Y básicamente, me ha funcionado. sí, es lo mismo. Es de cuestiones de que nuestro micrófono venga de otra fuente, pero que no sea auricular. Como decir tú, como tenía Marcos, su conexión era auricular y él quería escuchar y grabar audio a través de su auricular y así no funciona. Pero como David lo tienes ahí, tu entrada, tu micrófono es el USB webcam y tu sonido es su tarjeta de sonido y así sí funciona. Sí, yo no he tenido problema. He seguido los pasos que marcaste Sí. una vez actualizada la tarjeta de sonido y ningún problema. ¿Tuviste la oportunidad de subirlo a lo que es Puentes al Mundo? Porque como estaba un poco ocupado estos días, no regresé ahí. A ver, ¿sí está ahí tu audio? Sí, subí la llamada que hicimos, o bueno, un fragmento de la llamada que hicimos con Pilar y contigo. Okay. ¿Y los niveles de audio estuvieron buenos? Sí, Oh. no tuve ningún problema. Okay. Bajé un poquito el de entrada, si no recuerdo mal, y nada más. Sí, es algo que les quería comentar ahí. Yo creo que en el micrófono USB del webcam, si le bajas un poquito a la entrada en el control en Audacity, ayuda para que no haya mucho, no esté muy gruesa la línea. Y eso porque su micrófono de David está un poco retirado de él, está en su ordenador, y eso puede causar una línea un poquito más gruesa. En el micrófono de escritorio, como usa Pilar, está más cerca a ella y no hay tanto problema con eso. Pero eso es un detalle pequeño que se puede arreglar fácilmente. El módulo 4 va a ser una entrevista con uno de nuestros compañeros o alguien que un contacto tuyo que tengas y sobre un tema de la educación. Y vas a plantear una conversación de unos 10 a 15 minutos. Eso es para todos, ¿verdad? Información. Nuestro audio va a ser Vale. una entrevista podcast, tema de la educación, de unos 10 a 15 minutos y solamente ocupan una conferencia Skype de una persona y la tuya. No ocupa ser conferencia grande y no se va a transmitir en vivo, solamente podcast. Pilar, ¿alguna otra cosa que quieras añadir para terminar nuestra programación de hoy? David tiene vista y también nos puede echar una mano. Parece ser que es el que trae más problemas y tiene mucha facilidad para compartir escritorio. Sí, aquí nos pregunta, sí, yo creo que David Tal ya tiene, vez, va a ser el experto en vista, sí, va a ser el sí. nuevo profesor aquí. Y darle las gracias también. Muchas gracias, David. A vosotros. Y pregunta Claudia en el tech chat si la entrevista se grabará de la misma manera. Se graba de la misma manera con Audacity. Se va a grabar con Audacity para que sigan practicando y preparando su sistema para el uso de Audacity, Skype y el nuevo elemento va a ser Ustream. Y así ya están preparados para webcasting. Sí, pero vamos, yo creo que lo más difícil es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque luego, a partir de aquí, a partir de poder grabar, ya el Ustream es sencillo. Sí. Bueno, es el siguiente paso y pienso que sí puede ser conseguido, pero lo podemos conseguir fácilmente. Es cuestión de práctica, como todo, ¿no? Oh, sí. ¿Algún otro dato, David, que nos quieras compartir? No, la verdad no. Bueno, muy bien. Gracias. Todo correcto. Pues aquí terminamos la explicación del módulo 3 y módulo 4. Y cualquier problema estamos en el salón chat de Skype. en la Academia de Webcasting. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y os esperamos el próximo domingo con un nuevo tema y una nueva explicación. Hasta pronto. Se despide de vosotros Pilar, desde España, y José Rodríguez, desde Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Estamos aquí en lo que es la zona costera pacífica de Norteamérica.